Esta noche les queremos presentar a una persona que viene de Coquimbo, que se integró hace poco al Grupo Hechizo, la nueva voz del Grupo Hechizo, Kike Marotés. Un aplauso grande y bienvenida, chiquillos. Excelente. Muchas gracias. ¿Cómo está este costado? Y el otro. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Ahí sí, rincón! Seguimos. Estamos dados. Con los recuerdos, los éxitos y mucho, pero mucho más. Este temita dedicado a todas ellas que nos hacen sufrir. Tú quieres verme llorar, tú quieres verme sufrir, y te ríes en mi cara, imaginas que me muero porque sabes que te quiero. Tú quieres verme llorar. Estás jugando con